todo empieza con la elección de un cartel anunciador. Primer premio, dotado con 180 euros, lo ha ganado el cartel de Ana Belén Martín Rodríguez. Es un cartel dibujado a pastel y con témperas, yo creo que también lleva, y es pintado a mano. Y desde entonces comienzan unos días de ilusión, creatividad y convivencia. Es una fiesta para todos. Es una preciosidad el ver cómo gente ya de una determinada edad pues muestra una jovialidad y una juventud que es envidiable. Por eso es algo, como te decía David, igual que apostamos mucho por el tema de los niños, pues también queremos apostar mucho por el tema de los jubilados. Con disfraces, con carrozas, con trabajados bailes, también con letra y música. Llevamos unos pasodobles preciosos, llevamos unos cuplés muy divertidos y estoy segurísimo que la gente pues se va a divertir con nosotros. Nosotros esperamos que se diviertan tanto con nosotros como nosotros nos divertimos con ellos. Sábado 13 y domingo 14 de febrero, Carnaval Sonseca 2010, magia e ilusión. Ayer estuvimos hablando con representantes de la chirigota local que tenemos aquí en nuestro municipio con el compañero Luismi Martín. En 10 minutos, cuarto de hora más o menos, vamos a hacer lo propio con el grupo, con la peña que viene desde Bailén, desde la provincia de Jaén. Se llaman Los Ratones Colorados y hemos quedado, insisto, repito, en cuarto de hora con uno de sus componentes, con el amigo, como dicen ellos, Antonio Jesús, para entendernos, ¿de acuerdo? Antes de nada, abro comunicación con el Colegio Público San Juan Evangelista. Me está esperando la directora, Pazzi Sánchez. La tenemos ahí al otro lado. Pazzi, buenos días. Hola, buenos días, David. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, porque tenemos que hablar sobre un evento, creo que bastante interesante, que tenéis durante la jornada de mañana, a partir de las 11, si no tengo mal el dato, en el pabellón polideportivo con los chicos, con los más pequeñitos, ¿no? Es una especie de circo relacionado con el carnaval, va a haber un pasacalles también, y además decía yo al principio del programa, con un trasfondo solidario, porque vais a recaudar dinero para Haití, ¿verdad? Pues sí, eso está así pensado. Bueno, gracias por llamarnos tú, como otras veces siempre lo haces, y solamente decir que efectivamente en esta época de carnaval, pues también nuestro centro va a hacer un pasacalles y una actuación de los niños más pequeños, desde infantil de 3 años... hasta segundo de primaria, todos los niños que tenemos en el edificio más arriba, el edificio de arriba del todo. Uh-huh. La idea ha sido únicamente de las profesoras de infantil y de primer ciclo, siempre hay alguien que tiene que tirar un poquito más, y efectivamente, como tú bien dices, tiene un fin un poco solidario, porque las entraditas que han vendido los niños a sus papás y a sus mamás, cada uno ha vendido a su papá y a su mamá durante esta semana, lo hemos echado a las huchas que tenemos, que nos dio el ayuntamiento para recoger donativos para Haití, que va a ir a Cáritas de Haití. Uh-huh. ¿Solamente pueden ir, por tanto, los padres de los nenes? Bueno, no sé si padres, pero te lo podré explicar mejor las compañeras, que tengo aquí dos compañeras de infantil. Uh-huh. Tengo a Olga Ballesteros y a Sandra Martín como representantes de las... Son casi todas profesoras, algún profesor hay, pero de las 15 y 7, 20 y tantas personas que están organizando el carnaval, sin contar, por supuesto, a todas las madres que están colaborando en todos los aspectos, con las profesoras haciendo trajes, dando ideas. Y sí, vamos a hacer un circo, porque había un payaso perdido por ahí y estábamos buscando estos 15 días un circo, y a lo mejor se lo encontramos para mañana. Muy bien. Antes de hablar con Sandra y con Olga, simplemente un dato. ¿Cuántos chicos y chicas tenemos de infantil y primaria en el colegio? Es decir, ¿cuántos van a participar y con cuántos se está trabajando para poner en marcha este proyecto? Pues mira, pues con unos no llega a 400 niños, 300 y muchos. Desde infantil a primaria. Tiene que ser un trabajo arduo, tortuoso y complicado organizar todo esto, ¿no? Complicado y un poco estresante a veces, porque a veces los nervios ya queremos hacer tantas cosas o quieren hacer tantas cosas que llega un poco la premura del tiempo, y bueno, pero también hay mucha ilusión. Uh-huh. Hay muchos nervios, pero mucha ilusión. Uh-huh. Pazzi, ¿hablamos con las profesoras, pues? Efectivamente, te paso con Sandra, ¿vale? Vale, perfecto. Venga. Pues Pazzi, un abrazo y sobre todo mil felicidades por la iniciativa, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias a ti, David. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con una de las profesoras que están detrás de esta actividad o que están tirando un poco del carro, ¿no?, en relación con este asunto. Sandra, buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por atendernos antes de nada. Que le estaba yo diciendo a la directora antes, esto tiene que ser estresante, ¿no? Sí, un poco. Pero bueno, cuando hay muchas ganas y mucha ilusión, pues como que el estrés se queda a un lado. Y nos dejamos la garganta, porque te estoy un poco afónica, ¿eh? Estoy fatal. Así que espero puede comunicarme. ¿Qué es lo que vais, qué es lo que vais a hacer exactamente? Cuéntanos, porque es primero un pasacalles y luego hay una serie de actuaciones en el pabellón. Sí, bueno, a ver, ya te ha dicho Patsy, la directora, que es el final de un proyecto que comenzó hace un mes. Entonces, pues durante este mes los niños están organizando la puesta del circo del viernes. Entonces, durante este tiempo, pues han pensado cómo hacer un circo, han pensado en cómo anunciar un circo, han elaborado carteles, han hecho sus propias entradas para entrar al circo, y han visto que necesitábamos todo con el fin de que el payaso saltarín, que apareció un día por nuestro cole, llorando y triste y perdido, pues tenga su circo, pues que el circo se fue y le dejó aquí solo. Entonces, qué mejor lugar que un cole, pues para que le ayuden. Me parece la idea muy original porque habéis creado una historia, ¿no? Sí. Un día de repente apareció un payaso en el colegio y alguien piensa, bueno, ya que tenemos el payaso, vamos a construir un circo, ¿no? Claro, no, bueno, la idea la dieron ellos porque dijimos cómo le ayudábamos. Ajá. Y hubo toda una serie de hipótesis, de ideas de los niños, pues buscar un autobús, irnos a buscar a circos. Entonces, pues nada, la verdad es que lo dirigimos un poco y fuimos empujando a que el niño quisiera hacer un circo. Y así va a ser. Vamos a salir en pasacalle, como me has preguntado, desde el colegio a las 11 para llegar al pabellón. Y en el pabellón, pues, se darán lugar las diferentes funciones. ¿Y cuáles van a ser esas funciones? ¿Qué es lo que va a tener este circo? ¿Hay magos? Bueno, ¿hay, no sé, domadores? ¿Qué es lo que hay? Cuéntanos. Este circo va a tener de todo y sobre todo todo lo que los niños han querido. Cada clase ha pensado qué quería hacer, ha habido una serie de ideas, equilibristas, domadores de leones, de elefantes, de tigres, magos, payasos, y nos hemos tenido que poner de acuerdo entre los niños, hemos votado, porque había clases que querían hacer lo mismo. Entonces, pues ha sido toda una serie de organización entre las maestras y los niños, y cada clase va a hacer una función y se va a disfrazar de algo distinto. Para dar lugar al circo y los de primaria, para acompañarnos y, bueno, alegrar el circo también, pues van a ser los músicos, que al ser mayores, pues es un papel más importante. Y digo yo que el papel de los papás y sobre todo de las mamás a la hora de hacer los trajes, absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, papás y mamás, también los papás que siempre, a veces nos olvidamos, y tengo un papá que me lo destaca con razón. Han colaborado todos muchísimo en ideas, en material, en elaboración de trajes, se lo han currado muchísimo, han estado diariamente en el colegio y también en sus casas, se han repartido el trabajo, o sea, ha sido genial. Lo podemos llevar a cabo el día del circo gracias también a las familias que han colaborado mucho. Este acto es una maravilla porque tiene un valor añadido enorme, no solamente por el trasfondo solidario relacionado con la catástrofe de Haití, sino también porque contribuye a estrechar lazos entre gente del mismo colegio, entre padres, en esa comunicación que siempre tiene que ser muy fluida entre padre y profesor. Es una maravilla esta actividad extraescolar, ¿verdad? Sí, la verdad, David, que ha sido y es precioso. Precioso porque se ha dado lugar a muchísimas relaciones de mucha gente, a mucha ilusión, muchas ganas y mucho trabajo de todo el cole y la gente que está a nuestro alrededor, o sea, todo el mundo. Sí. Te vamos a dejar descansar un poquito la voz. Me parece que tienes a tu lado a una compañera, ¿verdad? Pues, espera un momento, porque creo que... ¿Se ha marchado? Está aquí. No, está aquí. Ah, vale, vale. Bueno, venga, pues, Sandra, que un besazo muy fuerte y a seguir trabajando, ¿vale? Vale, muchas gracias, David. Venga, adiós, amiga. Bueno, despedimos a Sandra Martín, una de las profesoras que está trabajando en este proyecto. Es un circo, es un pasacalles con ese aspecto solidario y en el que están trabajando los chicos y chicas de infantil y de primaria. Hablamos ya con otra de las profesoras, Olga Ballesteros. Sí. Olga, buenos días. ¿Qué tal, Olga? Pues muy bien. Tú bastante mejor de la garganta, ¿eh? que tu compañera. Yo sí, un poquito mejor, sí. Bueno, oye, una cosa que me han dicho también en relación con esta actividad es que vais a tener la presencia de las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión. Pues sí, en principio sí, sí, sí que vienen mañana también y van a estar y van a retransmitir un poco de lo que hagamos mañana en el circo. Exactamente y concretamente, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿A qué te estás dedicando? ¿Tu parte en el engranaje de esta gran maquinaria se corresponde con qué? Bueno, pues yo soy igual, soy una de las seños de infantil y la verdad es que todo lo estamos haciendo entre todas, infantil, primaria, y pues la organización es que no te puedo decir yo hago esto porque lo hacemos entre todas. Lo único que sí, mi clase son los malabaristas, Entonces, pues yo más concretamente, me igual que cada una, pues en su clase pues se dedica un poco pues a organizar la actuación de cada uno. ¿Mm? Pero que en general todo lo hacemos entre todas. Entonces, ¿mm? No te podría decir tampoco, pues yo. ¿Y esto lo estáis haciendo en horas de tutoría, en horas de fuera del colegio? Pues cualquier momento, en cualquier huequecito que tenemos lo hacemos. En el colegio, en tutorías, incluso fuera del colegio también nos hemos estado organizando con el AMPA. Y estos días la verdad es que es muy estresante, porque cualquier momentito que tenemos es para hablar del circo, para organizarlo, para ver uh-huh. qué hacemos. Entonces... Uh-huh. Dices que tu clase y lo que estás llevando tú más de primera mano es el espectáculo de los malabaristas. Nosotros somos malabaristas, sí. ¿Y exactamente qué espectáculo vais a llevar? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿O es sorpresa? Es sorpresa, es sorpresa. hay que ir, tienen que ir los papás a verlo, y los que no puedan ir, pues luego por la televisión, si salimos, pues que se vea, es sorpresa. Uh-huh. Y a la hora de proyectar todo esto, ¿lo más complicado qué es? ¿Ensayar con los chicos, prepararles los trajes, que se estén quietos, que no griten, que no hablen, no sé? Bueno, en general es todo un poquito complicado, sobre todo con los niños más pequeñitos, pero hemos intentado que ellos sean los protagonistas y que hagan lo que realmente puedan. Son niños y dentro de su edad, pues cada uno va a hacer o a intentar hacer lo que pueda. Sabemos que es muy difícil, porque es muy difícil que se estén quietecitos como... todos y según como queramos, entonces, pues bueno, pero la verdad es que todo difícil, los trajes, lo que pasa es que hemos tenido mucha ayuda de las familias y las compañeras, que entre todas, la verdad, que si no hubiera sido porque todas tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión, pues esto no se podría hacer. Y una última cuestión, Olga, ¿el pasacalles por qué vías de nuestro municipio va a pasar? ¿Cuál va a ser el recorrido que vais a hacer? Pues vamos a bajar desde el colegio de arriba, cerca de la piscina, el colegio de primero, de segundo y de infantil. Vamos a ir bajando hacia el pabellón. Uh-huh. Daremos la vuelta a la primera rotonda, que está cerca del pabellón, la siguiente, hay dos rotondas juntas, y pasaremos desde esa rotonda, ya pasaremos al pabellón. Es un recorrido cortito. Lo que pasa es que con niños pequeños tampoco puedes hacer un recorrido muy largo. Efectivamente. Pues Olga, lo dejamos aquí. Muchísimas felicidades por la iniciativa. Gracias por atendernos. Gracias y a vosotros. Que todos los padres se animen, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Eso esperamos. Y que os salga todo fenomenal. Muchísimas felicidades, insisto, y sobre todo gracias por haber comunicado y por haber entrado en este tiempo de radio y compartir, en definitiva, estos deliciosos minutos de conversación con nosotros. Olga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros también. Adiós, compañera. Chao. Hasta luego.